¿Empezó? Sí, grande. Ya. Empezamos este podcast número 1. El nuevo piloto. Este es como el piloto número 5. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Ya, fin. Ya, vamos. Empecemos de... ¿Por qué un cambio tan grande? Ya, en el capítulo anterior. No se va a escuchar nada de terrible fuerte. Ya, está muy fuerte. ¿Qué estamos? Pero baja el volumen por la canción. Ya, mira, la intención de ahora es hacer un podcast. ¿En serio? ¿En serio? Donde podamos hablar no quiero. De cualquier cuestión. Dale, ¿no? No sé por qué canal lo vamos a poner. O subir. Canal 9. El mega. Ya que estábamos hablando de Dragon Ball. Estamos hablando de Dragon Ball porque salió el tercer tráiler de la película. Que saldrá. ¿Cuándo era? 14 de diciembre. 14 de diciembre en Japón. El 14. Sí. Y el 14 y en enero. En marzo acá. En Chile va a llegar como en marzo, doblado al español latino. Igual bacán. O sea, hay gente que prefiere el español latino más que el. Yo aprendí a amar el japonés. Es que no amar el japonés, sino que el idioma original. Sí. ¿Aprendiste o...? Igual con subtítulos, o sea, no. Sí, es obvio. No es que... Y en español españolísimo, no. Era bueno. No. El idioma afán todos a la vez. El idioma original. A buscar con ahí con la bola del dragón. No, déjalo. Yo creo que todo que le gusta la animación japonesa en algún momento le gustaría aprender japonés, pero es muy difícil. No, a mí no. O sea, en vez de leer subtítulos, escuchar nomás y ver la gráfica en vez de estar concentrado leyendo una cosa, ¿no? Yo igual podía hacerla todo. Pero igual te perdís parte. Como que en el fondo igual la calidad de apreciación del video en un lenguaje medio raro si es que no lo sabía. Pero depende, porque por ejemplo ahora en la pelea de Goku, no había diálogo. Ah, claro. Pero generalmente es así. Pero por defecto, si no hay diálogo, no tenéis que leer nada. Por eso tenéis que verlo más. Entonces, o sea, en ese tipo de fútbol no te perdís mucho con los subtítulos. Sí. Ah, sí, pues. Estamos apoyando lo que estás diciendo. Es súper simple la serie. No estamos en tu contra. Siempre está. Yo estoy en contra mío. Nada. Igual es como medio raro porque a veces cuando entendí lo que están hablando y además tenéis subtítulos porque no lo entendí muy bien, igual lo necesitáis. Te confundís porque decís, hoy los subtítulos dijiste una cosa, pero la persona dijo otra cosa cuando estaba hablando. Espérate, cuando estáis leyendo los subtítulos y además estáis entendí el idioma. Igual, pero no todo. ¿Pero o sea, igual, ¿Por qué no sabéis todo el idioma? Ah. ¿Cachai? De hecho, en el inglés igual yo hago. Porque de repente hay modismos que se utilizan. En inglés igual yo pongo subtítulos. No veo la cuestión en inglés. Y nos damos color y vemos las cosas en inglés y las escuchamos en inglés. ¿Nos damos color? Sí. ¿Por qué es más fácil de encontrar en internet, no? Sí. Bueno, ya vea los japoneses en entonces. No, pues yo quiero japonés con subtítulos. Sí. Igual los fanáticos como que al tiro buscan el video y le ponen subtítulos. Y... En verdad los fanáticos medio... Por ejemplo, un cambio en la... Los gringos. O sea, no sé si los gringos, pero gente que traduce de japonés al inglés. Ah. Porque son más rápido que el japonés al español. Ah, sí. ¿O no? Sí. No sé. A veces hay muchos fans que... Sí, a veces sale antes con subtítulos de español que en inglés. Ah, sí. Bueno. ¿Eso cuándo va a ser? El 14 de diciembre. La película Dragon Ball Super Broly. Super Broly. Claro, no es Super Broly, es Super. O sea, es Dragon Ball Super. Dos puntos, Broly. ¿Y después va a seguir la serie? ¿Viste que es importante la puntuación? ¿Después va a seguir la serie? No se sabe, pero. Pero debería. Sí, Dragon Ball Super había terminado. Sí. Y dijeron, va a volver algún día. No se sabe si irá a volver después de la película. Cuando la película ya no les dé plata, van a hacer más series. A lo mejor. No, ¿por qué? Oye, y Akira Toriyama. Compadre Akira. Compadre Akira. Akira Sensei. Todavía. Akira dirige. Senpai. Él dibuja. No, ya no hace nada. No, creo que lo último que hizo fue una cuestión que se llama Dragon Ball Minus. Eso lo dibujó él. Pero de hecho, la historia de la película va a tener intersección con esa historia. Dragon Ball Minus habla de como una historia alternativa de Goku y Bardock. O sea, Bardock cuando pone a Goku en la cápsula y lo van a para la tierra. Yeah. O igual le echa a perder mucho de la historia original. Porque ponen a Bardock como alguien bueno, que quería a su hijo. Y cuando... Pero la historia de Bardock, cuando fue la película esa cuando estaba Freezer hace muchos años atrás, ¿esa no era, comillas, canon? No, no era canon. ¿Por qué no? ¿No lo inventaron? No, no. O sea, no fue de Akira Toriyama. ¿Pero no se parece esa historia? ¿En Dragon Ball Minus? ¿En Dragon Ball Minus? No, pero la que te pregunto. ¿En la película o ese capítulo especial? ¿No salía Bardock? Tenía las visiones del futuro. Un futuro diferente. Tenía la visión del futuro. Eso no salía en la serie. ¿Ah? No salía en la serie. No, una película o un capítulo especial. Es como una ova, no sé. Ah, algo así. Me carga como Akira Toriyama y su... Da lo mismo la historia. Su historia de Dragon Ball. Sí. Es que estoy muy acostumbrado como a One Piece, con Oda. Con Eiichiro Oda, que el loco tiene la historia de 900 capítulos y nada se contradice con nada. O sea... Es una historia súper bien... Sí, es igual de larga cuando los mismos creadores como que... No hay consistencia. Se le olvida la historia. Sí. Cuando los fans... Por ejemplo, creo que en una parte leí que a Toriyama se le había olvidado la existencia de Lanch. Verdad. Sí, también escuché lo mismo. Y no apareció más en la historia. ¿Quién? Lanch. La que estornudaba y cambiaba de color el pelo y se volvía mala. De hecho, no aparece en Z, ¿no aparece como no? Sí, se aparece en Z. Se aparece casi hasta el final. Pero sí. Después de eso, en desapareció. Dragon Ball Super no apareció más. Desapareció. Sí, eso yo siento que Akira Toriyama lo tiene... O sea, pobre de los fans de Dragon ¿Cómo Ball. Tiene un nombre ese concepto? Se llama... Oh, se me olvidó. Inconsistente. No, un nombre, el cambiar la historia de una... Oh. Irresponsable con su historia. Alguna cosa. Pero aquí es como cuando cambias la historia, como que ya habían contado. Claro. Ah, sí, sé que hay un término. Ya, universo pero, paralelo. No, no, creo que es como retcon o algo eso, así. Eso, retcon. Retcon. No sé qué significa. Recon. No, retcon es como cambiar, como. Como recontar. Recontar la historia. Qué lata. Pero en realidad esto no era así, era de otra forma. Qué lata igual. Sí, pero ya filo. Sí, al final o sea, igual es un detalle. Si es Dragon Ball, sí. Pues Dragon Ball es. Uno va a ver las peleas nomás, no importa el resto. Pero ¿qué importa la animación, po? Yo iba a ver a 17 en su arco. Sí, y lo logré. Sí, lo falta verlo en el manga. Pero es que lo logra. Es que lo que pasa con ese. Ahí ya mi vida va a estar completa. Sí. Y voy a lo que pasa con ese Ball. Nivel. Vale, no. Perdón. Lo que pasa es ese nivel como de. De solo expresar como el batallas, que igual puede ser bacanes, ¿cachai? Como el expresar batallas, no tenéis como un nivel de crecimiento más interesante. Ah, obvio que hay un storytelling detrás. Y el storytelling es súper de mala calidad, pues, en el fondo, ¿cachai? El del anime era horrible, súper malo. Como que no hay un. O sea, por lo que entiendo. Y el desarrollo de personaje igual no es tan bueno, o sea, Goku. Por eso Dragon Ball es así, pues. O sea, no, ahora es más grande. Sí, nada más grande no va. Ya no crece más. Ya no crece más, ya quedó como un Homero Simpson moderno. Que es como tonto así. Claro. Entiendo que Toriyama tiene como el papiro, el guión, la historia como él la está pensando. Y se la pasa como a dos locos. O sea, se la pasa al que hace el manga, que se llama Toyotaro, y a Toei. Toyotomi. ¿Y a quién? Y a la que hace el anime, Toei. Toei Animation. No sé cómo funciona ahí la cuestión. Entonces por eso está como en paralelo. Tiene el anime, que es súper extendido y malo y alargado, mucho relleno. Y por otra parte tiene la versión condensada, que es la de Toyotaro. Igual Toyotaro también le pone de su cosecha. De su creatividad. Un creo... capítulo cuando pretendían a Marijana. Claro. Dicen que uno de los mejores capítulos rellenos de la historia. Sí. El de Goku aprende. Es muy bueno. El que aprende a Piccolo. Pero manejando, qué bueno. Sí. Sí, creo que, ejemplo, creo que me dio mucha risa ese capítulo. Lo encontré muy malo, pero en ese tiempo cuando era chico. Pero eran mejores esos rellenos que los de rellenos de Dragon Ball Super. Ah, los rellenos de Dragon Ball Super son asquerosos. No, era, lo único bueno era cuando Yamcha estaba así en la posición cuando se había muerto. Era lo único bueno. El relleno del partido de béisbol. Sí. El. Oh, se murió. Se murió Yamcha. Creo que el hecho de que, aparecieran, pusieran a Bellito de nuevo en la serie, o sea, en esa parte de la historia, eso no fue idea de Toriyama, creo que fue idea de, no sé, la animación o del manga. Y fue como un buen cambio, ¿sí? Como, oh, ya, acá pongamos este logo que no aparecía hace tiempo. O sea, no, los fans les va a gustar. Entonces al final como esa cuestión de canon o de no canon, al final, que al final si uno no le gusta la historia de Toriyama, para que no sea canon. Pero filo, o sea, obvio, tiene como storytelling Dragon Ball, pero es súper básico. O sea, no es una cuestión tan profunda como alguna otra serie que sea más profunda. Sí. Como no, voy a varias historias que son, tienen una buena historia. Entonces por eso uno va al final a ver a los personajes interactuando entre ellos. Y a... Willy, ¿qué estás haciendo? Me acordé de la canción, pues. Es que ya me distraje de tu conversación. Pero Dragon Ball es como más... No, no es lineal la palabra, pero es como una pura línea de historia. No es como... Lineal. No, pero me refiero que igual, no sé, por ejemplo, One Piece, para Juan... Es lineal porque van todos para el futuro, pero sí, hay más personajes, como que tenéis distintas escenas. Juan Piz. Puedes gastar como ciertos capítulos viendo un personaje, después la historia del otro, y después se vuelven a juntar, sí, y cosas así. Es como que el mundo es más grande. Es como que en Dragon Ball hay una pura cámara, ¿verdad? Y están viendo esa pura parte. Ah. Sí. Pues sí, porque esa es la forma, así funciona. Sí. Ese es su estilo. Es su estilo. Es básico en el fondo. Es como Pokémon, que es relleno eterno, hasta que pasa algo importante. Y Pokémon, la historia tiene tanto potencial, en verdad. Hasta que llegue una liga. No, pero claro, por ejemplo, podría dar. Tiene mucho potencial Pokémon. Y yo siento que no la aprovechan. Bueno, yo no soy tan fanático de Pokémon. Y yo creo que la aprovechan demasiado bien. Sí, porque ¿por qué ha durado tanto? Me imagino. Porque ha durado caleta. De hecho, igual ahora creo que cuando hicieron como el X y el Y. O el, no, el Sol y el Luna. Sol. Y como que hicieron la serie de nuevo. No sé, H era mucho más. Como se veía mucho más chico, como que no sé, rejuveneció. Por el tema, claro. Más simple. Ah, pero la historia mejoró, tú decís. O sea, tiene otro enfoque, como para que no sea lo mismo durante 20 años. Sí. De hecho, con el. Esa que es con lo. Va ahora el Caribe. ¿Alola? ¿Alola? Sí, pues esa es Alola. Esa es la que tiene Luna. Sí. Ah, ya. De hecho, el dibujo es totalmente diferente, sí, y tiene un estilo muy diferente. Bueno, yo la empecé a ver esa y. Claro, era como más chistosa, los movimientos eran. La animación igual era diferente. Pero aún así la historia, yo siento que el mundo Pokémon es súper grande y van expandiéndose cada vez más y es más interesante. Yo lo que voy es que, como decía Willy, como por eso ha durado tanto, porque ellos tienen la fórmula, que es el formato del capítulo, sí, y eso le ha funcionado y así ha durado todo. Pero ellos tienen, no es solamente la historia, ellos como que tienen una empresa, o sea, como un recurso de marketing súper bueno. Y tienen caleta de plataformas, pues si estáis jugándolo en la Switch, en el computador, estáis viendo la serie, el celular. Pero eso no ha sido porque ha durado tanto, porque ha tenido distintas formas, o sea, de llegar, no, a la gente. Claro, no creo que haya durado mucho porque tenía los juegos. O sea, yo creo que sí, pero no es la causa inicial. Igual la serie nace del juego, a diferencia de Dragon Ball, por ejemplo, que es solo serie. No se ve el manga. ¿Había manga? Sí, pues. ¿De Dragon Ball? Si te acompañas, pero ándate de este podcast, por favor. No, pero Dragon Ball fue manga y después fue anime. Debería leerlo, bueno. Todo. Dragon Ball es terrible, bueno. Todo mucho más rápido. Es como de 1980, ¿no? Bueno, parto por ahí, 1984. Yo no quiero ver. Pero más adelante. Pero sí, pues, storytelling. Sí, storytelling es importante. De hecho, el storytelling se aplica a todo. La vida. Si sí, sabéis contar mi historia, puede hacer varias cosas entretenidas. Como para la entrevista, trabajo. O para cualquier cosa, o sea, algo que tú. La esencia del storytelling en el fondo es entender bien, o primero captar el interés y dejarte en suspenso, que en el fondo eso te mantiene el interés. ¿Cachai que el storytelling está destruyendo nuestra sociedad? ¿Qué? ¿El storytelling está destruyendo nuestra sociedad? ¿Por qué? Las redes sociales, pues. Es contar historias. ¿Pero las redes sociales es un storytelling, entonces? No las redes sociales. Por sí sola. Por sí sola. El contenido de las redes sociales. El contenido que la gente publica. No es storytelling. Pero sí, no están contando historias. Sí, pues, te cuentan una historia. En el fondo, como cada vez que te cuentan un suceso que es para, no sé, enojarte o llamar tu atención, es una historia. ¿cachai? Como, claro. Oh, hoy día fui al supermercado y, de hecho lo leí ayer, como fui al supermercado y estaba pagando la cuenta y lo pagué con débito y el cobro se hizo pero no salió la boleta en la caja. Entonces el cajero, la cajera le dijo a la señora hasta que estaba publicando como que tiene que pagar de nuevo porque no salió la boleta, el sistema como que falló entre medio, pero que el pago anterior se le iba a devolver como no sé cuántos días hábiles después. Y ella como indignada, no, esto no puede ser así, ¿cómo voy a pagar de nuevo? Y después llegaron como más supervisores, jefes y la cuestión, y dijeron que no se podía ir con las cosas menos que pagar otra vez. Y ella estaba como indignada y la cuestión, hasta llegaron los pacos, incluso. Y hasta los pacos llegaron y ya sabían la historia. Era como, ¿cómo sabían? De hecho, reclamaba diciendo que a lo mejor los pacos tienen una oficina en el supermercado. La cuestión es que al final, creo que la dejaron ir, pero una de las supervisoras le dijo que si usted no paga, al final el cobro va a ser la cajera o el cajero, es que va a tener que pagar por ella. O sea, al final se le va a descontar a él o a ella. Y cáchate el chantaje emocional, pues como va a ser tu culpa que el sistema no funcione. ¿Cachai? Lo que tienes que, eso lo contáis como una historia, como me pasó esto, va a llamar indignación, va a traer indignación de la gente, es como mira la injusticia que está pasando, esa cuestión se puede volver viral, ¿cachai? Porque mira esta injusticia que está pasando, ¿cachai? Sí. Pero al final es una historia, sea verdad o sea mentira, como que no es tan relevante, ¿cachai? Porque si, incluso si es mentira, tú puedes decir, pero eso podría pasar. Y en Chile esa cuestión pasa, ¿cachai? Aunque no sabemos si realmente pasa o no, no tenemos evidencia, pero uno dice, sí, esa cuestión pasa. Porque todo funciona mal en Chile, la cuestión no se indigna más. Y te enojás y reclamás y al final termina toda la gente estresándose y enojándose con todo el mundo. Y puede ser perfectamente. Puede ser falso, puede ser verdadero, pero ¿cachai? Que eso no es. Hoy en día eso no es relevante. No. ¿Cachai? Lo que es relevante es que te llame tu atención, es que te enojas y te provoque una emoción. Sí, pues. ¿Cachai? Por eso digo que la historia están destruyendo el mundo. Storytelling. Esa es mi hipótesis. Pero igual lo puede, o sea, igual lo ocupáis para cosas positivas. Obvio, lo puedes usar para cosas positivas, como mira la historia de Pedrito, el niño que no tenía cara. ¿Cachai? Podéis contar una historia terrible, emotiva, ¿cachai? Para no sé, recaudar fondos para la fundación de niños sin cara, ¿cachai? Sí, y eso puede ser positivo. Sí, sin rostro. O sea, en el fondo la institución o el grupo de personas que domina bien la storytelling gana. O sí, sea, puede cumplir lo que quiere. Los políticos han aprendido de a poquito a hacer como eso. La teletón. Sí. Pero los políticos de hecho ocupan una forma diferente de storytelling. O sea, cuando contáis una historia podéis contarla de diferentes formas, obviamente. Obvio. Y en general los políticos lo que yo siento es que se radicalizan en su historia en el fondo, ¿cachai? Como todo está mal, la solución 100% la tenemos nosotros, la historia es el miedo. Sí, y generan una polarización porque en el fondo es lo que le conviene, pues como está todo mal, yo soy la solución y voten todos por mí, porque yo soy la solución 100%. Claro. Como que nos llaman a una historia donde en verdad buscáis como la integración, ¿cachai? Como el trabajo en conjunto. Lo que han descubierto, parece, al parecer, es que la polarización, o sea, el generar extremos, si tú estás en el lado correcto, en el extremo correcto, vaya a ganar. Si tú estás en el extremo minoritario, vaya a perder. ¿Cachai? Sí. Al final, la pelea es quién tiene el extremo más grande. Sí. Pero pareciera ser una forma efectiva de separar, de distinguir cuáles son tus votantes. Porque imagínate que están todos contentos y todos de acuerdo y todos son felices. En esta masa gigante de gente que piensa, no sé, que no está polarizada, ¿cómo sabéis quiénes son tus votantes y quiénes son los votantes de tu contrincante? ¿Cachai? Si estuvieran polarizados, ¿veis cuál extremo es cuál? Tú puedes, no sé, contarlo. ¿Cachai? Es más fácil contarlo. Es más fácil contar. Sí, estimar porque cuánta gente es, estamos ganando. Genera ahí dos grupos así bien marcados. Claro. Su cluster. Claro. Por ejemplo, la elección de Chile como el miedo de la inmigración, del terrorismo, ¿cachai? En Estados Unidos también la inmigración. La inmigración ha sido como un tema fácil de explotar. Sí, pues. Entonces, claro, al final, y las redes sociales están como hechas para, como digamos, para incentivar el storytelling. Porque el storytelling lo que va a hacer va a llamar tu atención, ¿cachai? Tú vayas a viralizar la cuestión, la vayas a compartir con más gente. Y las redes sociales te recompensa por ese actuar, ¿cachai? En forma de likes, de retweets, de lo que sea. Ah, claro, como la sensación de como soy escuchado, estoy ganando en este juego. Se siente bien el like. Sí, pues se siente bien el like. si tenéis poquitos likes, cada like vale, cuenta. Pero si tenéis muchos likes, como que necesitáis muchos más likes para sentirte igual, es como una droga. Como la droga del like. No, pero de verdad, si las aplicaciones de teléfono, del computador, están hechas para eso. En el fondo, como tú veis el icono con el cuadradito rojo con el número, es como, oh, bacán, ¿cachai? Tengo una notificación. Si la notificación está en los mensajes, como, oh, más bacán. Y si están los amigos, no sé. Sí, pues. Pero está hecho para eso. En verdad, o sea, lo que yo estoy pensando ahora es que cuando tú ves como ese cuadrito rojo con un uno, significa que primero a alguien le importó lo que tú dijiste. Eso es lo que yo pienso rápidamente. Es como, a alguien le interesó lo que yo dije. Claro. O sea, te sentí importante, primero, te sentí importante porque le importó lo que tú dijiste. Y aparte está esa sensación de qué será, ¿cachai? O sea, no te aparece inmediatamente como el... De abrir eso, el regalito. El regalito. Claro, desenvolverlo y ver... Dígase, ¡oh! Alguien me está puteando por internet. Ese shock, así como de dopamina, porque, claro, está el regalito y no sabéis lo que pasó y a alguien le gustó. Willy, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la solución a este problema? No pescar, son las redes sociales, no pescar Facebook. No el storytelling. ¿Sí? ¿No pescar las cosas? Yo no las pesco. Sí, el storytelling, no sé. Es un factor, no sé si será el factor más importante o no. Porque hay varios factores, no sé. Sí, pero hay muchas cosas que se... El problema es que las redes sociales quieren llamar la atención, ¿no? Da lo mismo la forma. Y hay gente que es más susceptible, más sensible, que, por ejemplo, todo este odio que se genera a veces en Twitter, ¿cachai? Especialmente en Twitter, más que en otras áreas. Facebook también. Y lo sienten, po. Sienten esta como mala onda de Twitter, que se empiezan a estresar. Bueno, a mí no me pasa, pero me imagino que debe haber gente que le mandan DMs, ¿cachai? Así como, te odio, no sé, o para de hablar, o cuestiones súper bélicas directas de los trolls, ¿cachai? Y hay gente que no puede simplemente decir, ah, filo, como no importarle, sino igual le importa. Y esa cuestión al final le afecta de verdad como una persona. El otro día, un día vi en el metro, creo que se había subido un extranjero que se notaba por su color de piel, y había un loco que le gritaba cuestiones. En la cara, sí. No, a lo lejos, es cobarde. Como el medio vagón más adelante, y le gritaba cosas. Y había una loca que estaba sentada al otro lado. Y ella se puso a discutir con el loco, decirle como, ¿cómo tratáis así a las personas, cachai? Pero era como ladrillos de perro, así a lo lejos, cachai. O sea, ella claramente no podía llegar y encararlo directamente porque el loco podía ser peligroso, no sé, cachai. Pero claro, se ponían a gritar y a reclamar. El otro día en el metro también me subí. Y no sé qué onda la persona que estaba, como que empujó a alguien, parece, y el otro loco que estaba ahí como que se enojó y le pegó un pape. El otro loco era pelado, así que sonó todo el golpe, así como, así. ¿Con eso pusieron a pelear? No, el otro loco fue sabio y lo ignoró. Como, ya, chao, man. Y se puso un audífono y siguió escuchando música. No lo ves como. Imagínate si se hubieran puesto a pelear, pues. Ah, está yendo gente al metro. Se empezaba a pegar combo y le pegáis a la señora al lado, pa. Y la señora te ve otro combo. Claro, ¿en qué la cagaste? Y cachai que todo ese clima, todo ese estrés, o sea, no digo que las redes sociales sean la causa, es un factor también, porque hay muchas otras causas, otros factores. Pero provoca un estrés en la gente. O sea, yo también como que me estreso de repente, como, lo hizo por de mala intención esta persona, cachai, de la forma mala. Sí, es que no hay que ver casualidad para desestresarse. Claro. Y por eso. Pon espacio, pon play a la música. Pon espacio. Bueno, redes sociales. Fue todo. Y aquí cerramos nuestro primer capítulo del podcast Datos y Gatos. Ah, ¿era sobre datos? Este es el primer capítulo, el piloto. No. Vamos a cambiar el nombre si es que nos gusta. Chao. Chao. Chao. Hola.